Hoy nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Radio Universidad de Guanajuato de nueva cuenta al doctor Marco Antonio García Revilla, es director del Departamento de Química en la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Nos había visitado en una ocasión anterior y nos quedamos con algunas interrogantes y con algunas inquietudes de las que hoy vamos a platicar. Particularmente vamos a hablar de la designación del año 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, que conmemoran un siglo desde el nacimiento de la mecánica cuántica, y esta es una fecha que fue designada por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, pues, bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Por darnos un poco de luz en torno a lo que significa lo cuántico. Es una teoría, la mecánica cuántica, con la que convivimos de manera cotidiana, pero a lo mejor no logramos entenderla del todo y no logramos explicárnosla. Entonces, qué mejor que acudir a un experto como usted. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Una de las cosas que más nos agrada y que nos interesa es justamente la divulgación científica. Yo creo que es algo súper relevante y más en estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por la invitación. Empezamos con Claro. Este término de cuántica. Es un término que se ha utilizado mucho y de maneras diversas, incluso en series televisivas, que el salto cuántico, y a veces incluso utilizamos la palabra cuántica para hablar como de una especie como de cambio extraordinario de alguna circunstancia en la que estemos nosotros sometidos, ¿no? El tema es que el término tiene aproximadamente 100, 125 años que se formuló, y sucede que cuando estábamos en los 1900 intentando explicar cómo sucedían las cosas desde el punto de vista científico, nosotros tenemos una explicación muy plausible que funcionaba prácticamente para todo, que son las leyes de la mecánica clásica. Isaac Newton propuso un conjunto de leyes que describen de manera pues muy adecuada el movimiento de los sistemas macroscópicos, como lo conocemos, ¿no? Incluso, pues bueno, se pueden explicar, se puede entender la órbita de los planetas, se puede entender el choque entre partículas macroscópicas, digamos, hablando, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos, por qué suceden como suceden. Y el tema es que dentro de estas teorías clásicas, además de la física clásica de Newton, que si todos recordamos esa ecuación que vimos seguramente en la prepa, que fuerza es igual a masa por aceleración, nos ayuda a comprender muy bien un montón de cosas de cómo suceden los cambios en este universo. El problema es que cuando tenemos que explicar cómo suceden las cosas a escala microscópica muy pequeñita, ya no podemos utilizar las leyes de Newton y otro conjunto de leyes, la electrodinámica clásica, que también es otro tipo de herramientas que nos ayuda a entender cómo interactúan las cargas positivas y negativas entre ellas, entre sí, ¿no? Ya no lo podemos utilizar. Es tan extraño este mundo microscópico que se tuvo que formular una teoría nueva para poder entender las cosas que sucedían y cómo pasaban en el mundo microscópico. En particular, aproximadamente en 1900, Planck estructuró la palabra cuántico, la palabra quantum, que significa más que un paquete, un pedazo específico de energía que tiene que escalar un sistema para llegar de un estado a otro. Y eso lo hizo para tratar de explicar un comportamiento muy extraño de algo que le llamaban el cuerpo oscuro, ¿sí? Cómo experimentaba cambios energéticos y por qué, según la teoría clásica, nos decía que tenía que emitir radiación, energía, ¿no? Así de manera continua y en todo el intervalo de energías posibles, y no era así. Entonces, iba en contra de la explicación normal y típica de la mecánica clásica y de todo lo que conocíamos de la conservación de la energía que se había desarrollado durante todo ese periodo anteriormente. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, definió que se podían alcanzar estados, pero en paquetitos. Es decir, no podías ir, por ejemplo, de un estado energético de 10, ¿no? Así, digamos, pongámosle un número 10, a un estado de 20, yendo de uno en uno. Ah, pues puedo escalar al 11, al 12, al 13, así hasta llegar al 20. No, tenía que ser forzosamente, si estabas en el 10 y querías pasar al 20, tenías que dar un brinco, un salto cuántico del 10 al 20. No puedes estar en medio en 15. Y eso funciona para muchas, muchas, muchas cosas que se quieren explicar de manera microscópica. El tema es que cuando aplicaron esa cosa que parece que no tiene sentido, sucede que se logró explicar, por ejemplo, cómo es que la materia en su carácter microscópico existe. ¿Por qué los núcleos positivos, que son que se demostró que eran núcleos que tienen carga positiva, podían estar junto con otros núcleos a través de los electrones? Esas partículas chiquititas que son los electrones, que parece que son el pegamento de este universo, se comportan de esa manera cuántica, estructurando sistemas estables, estados energéticos, que permite que se peguen las cosas entre sí. Si no incluimos este asunto de los cuantos o los paquetes de energía, no puede existir la naturaleza en el modelo clásico anterior. Entonces, la palabra cuántico se origina en esta mecánica cuántica, que es el nombre que tiene la teoría, como la manera en la que algo puede cambiar de estado, ¿sí? Algo puede ir, por ejemplo, de un estado enlazado, por ejemplo, una molécula que está enlazada, que tiene adentro átomos que se enlazan unos con otros, ¿sí? Y cómo esa molécula puede cambiar, no hay opción, tiene que ir en un paquete energético, que es un brinco, que sería muy importante, y es la única manera en la que puede cambiar ese sistema. Y eso implica cosas bien interesantes desde el punto de vista de cuál es la naturaleza del universo. Yo pensaría en una materia, cualquier materia, una hoja de un árbol, el mismo tronco de un árbol, nuestra misma piel, es materia, y que hay algo que la fija y que esas leyes explican por qué sí está unida la piel, por qué está conformada la hoja de un árbol, por qué está conformado un tronco. Sí, de hecho, el tema sería justamente si nosotros nos ponemos a dividir y hacer cada vez más pequeño lo que forma la materia, por ejemplo, la madera, ¿no? Hacemos pedacitos, vamos a llegar en algún momento en que las unidades que estamos nosotros dividiendo ya es la unidad mínima, y esa unidad mínima sería una molécula. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que respiramos, ¿no?, que no lo vemos, pues la unidad más importante, más mínima de las propiedades que nosotros observamos del aire, que podemos respirar y que podemos existir, sería, por ejemplo, una de ellas, la molécula de oxígeno. Esa sería como la unidad, ¿no? Igual en la piel, pues hay moléculas, el colágeno, las proteínas que conectan, se conectan moléculas entre sí para generar una proteína, que es la que nos hace mover los brazos, ¿no? La que nos permite caminar, las que nos permite pensar. Esas moléculas son las partes mínimas. Y es muy interesante abstraer a ese punto las cosas, porque no estamos acostumbrados, porque no lo vemos, a pensar en que el mundo microscópico es extremadamente distinto a lo que vemos nosotros macroscópicamente. Yo veo una mesa y veo la estructura de la mesa, las vetas de la madera, pero si yo pienso en que la puedo hacer más pequeña y más pequeña, voy a llegar el momento en que deje de ver vetas y empiece yo a ver moléculas entre y sí. Y entonces la cuántica explica qué es lo que hace posible que estas moléculas permanezcan unidas. Exacto. Y hace también, explica cómo estas moléculas, además de que permanecen unidas, ¿qué pasa si yo modifico esas moléculas? ¿Qué sucede si yo hago reaccionar una molécula con otra y de pronto obtengo otra cosa diferente? Por ejemplo, cuando consumimos nosotros glucosa, eso se transforma en energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro ciclo de Krebs, así se llama, nuestros ciclos metabólicos, cambian esa molécula que yo me la comí a otra cosa diferente. Y esa cosa distinta genera energía. Las leyes que explican exactamente por qué una molécula que aparentemente era molécula inerte, que no tenía más que sabía un poquito azucarada, sabía dulce, de pronto genera energía. Esa energía que está dentro de esa molécula y que logro yo obtener para vivir, para poder caminar, tiene una explicación en cuanto a por qué al cambiar esa molécula generó energía. Y esa explicación justamente la da la mecánica cuántica. Al final se llama química cuántica, la que aprovechamos esas leyes de la mecánica cuántica para comprender esas transformaciones químicas que son tan importantes que nos dan la vida. Realmente es lo que nos hace sobrevivir. El nombre es un poquito peculiar, cuántico. Nada más hay que pensar que son pedazos energéticos que tenemos que alcanzar para poder cambiar de un estado algo a otro. Una molécula aparentemente inerte a otra molécula que me está dando energía, que además de que yo la estoy transformando, sirve para ocasionar la magia de la vida, ¿no? En este caso, ¿no? Es algo interesante que tenemos que ir acomodando en nuestras ideas, abstrayendo. Realmente, las cosas más maravillosas pasan todos los días. Como es justamente, es una transformación de una molécula en otra que me da energía o que me roba energía, porque también hay moléculas que se comen energía del medio para transformarse. Las leyes que me definen cómo está pasando eso son las leyes en las que pues Max Planck nos ayudó en el 1900 a definir la palabra quantum, el cuanto, y después que en 1925 Erwin Schrödinger y Heisenberg definieron en las ecuaciones de la mecánica cuántica, que son el marco teórico fundamental que nos ayuda a entender este mundo microscópico tan pues extraordinario que pasa todos los días, ¿no? ¿El cuánto es entonces una medida? El es quantum. Una medida. El quantum es una medida. Es una medida. Es una medida que no es universal para todas las moléculas, ¿sí? Es una medida que depende del tipo de molécula, pero lo que sí es universal es algo que definió Max Planck, que es la constante de esa transformación, que es una constante que me define cómo cambia la energía en un sistema. Y son números enteros de esa constante. Y una vez que se puede entender cómo se dan estas transformaciones, primero esta unión y después, obviamente, cómo se dan los cambios a través de, no sé, la aplicación de fuerzas externas, energías externas, es que se puede hacer uso y explicar o transformar en algo diferente, pero pensado, es decir, llegar a un resultado que se quiere a lo mejor en un laboratorio. Claro. Y por ejemplo, digamos algo que a lo mejor es un poquito más tangible. Cuando nosotros vemos cosas, estamos viendo colores. Esos colores tienen que ver con esas transformaciones cuánticas que tiene la materia. Un haz de luz, que es radiación electromagnética, llega y se impacta en una molécula. Esta recibe una excitación que es exactamente del color rojo, por ejemplo, ¿no? Ese es el cuanto, es el color rojo. Y cuando regresa a su estado en donde no estaba excitado, su estado fundamental, yo veo el color rojo. Esos son los cuantos. Los vemos todos los días. Todo el tiempo los estamos viendo. Y justamente esos pedacitos de luz son los que me ayudan a identificar cosas maravillosas. Por ejemplo, la composición de las estrellas, de los planetas que están a miles o millones de kilómetros de aquí. Yo puedo saber de qué están hechos porque la cuántica me ayuda a saber cuáles son esos cuantos que se están moviendo. Pues, mira, ahí yo tengo carbono, hidrógeno, helio, argón. Y bueno, ¿para qué nos sirve la cuántica? Cuando detectamos, por ejemplo, que vamos a hacer nuestros análisis clínicos, es súper importante en medicina. Lo que están haciendo los químicos que analizan nuestra sangre es justamente analizar esos cambios energéticos para saber si tenemos niveles adecuados de creatinina o de glucosa. Y lo que hacen es tomar nuestras muestras sanguíneas e incluirlas en un equipo que ayuda a entender cuáles son las moléculas que están ahí presentes. Y la manera de detectarlas es a través de aplicaciones de la mecánica cuántica. Cuando nos sacan una radiografía, el comportamiento extraño que tiene el mundo microscópico, que es un comportamiento entre partículas y entre ondas, me ayuda a entender cómo están mis huesos. Una radiografía es justamente la interacción que sufre la materia y que experimenta la materia cuando llega un rayos X, que es luz, es radiación. Convivimos de manera cotidiana y sin saberlo con este conocimiento o con la aplicación de este conocimiento. Está en todas partes, doctor. Entonces, si quisiera también hablarnos justamente de esta importancia y a partir de ello, pues, de esta designación, ¿no?, del año 2025 como este Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas. En este año que se ha instaurado, digamos, el Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas, se conmemora el 1925 como el año que se definió la teoría cuántica moderna, y la aplicación es, vamos, desde que nosotros utilizamos un teléfono móvil para comunicarnos, estamos interactuando a través de microchips, estamos interactuando a través de sistemas moleculares que modifican su estado cada que yo tecleo y hago una llamada. Y esa modificación de estado sigue las reglas de los cuantos, de los cachos energéticos que se han definido a través de la teoría de Planck, del cuerpo oscuro. Por ejemplo, hablemos de las ondas de radio, y de hecho es muy parecido cuando hablamos de comunicaciones en cuanto al Internet. Lo que estamos haciendo es generar una radiación muy particular en las ondas de radio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es genero pulsos energéticos muy específicos que otra antena los detecte. Realmente no se están moviendo moléculas. Yo estoy perturbando el medio. Entonces, el Internet, lo que hago yo cuando es una red Wi-Fi, es transmitir a través de energía, ondas electromagnéticas. Pero para que se realice la transmisión, yo lo que tengo que hacer es perturbar una molécula, pasarla a un estado excitado, y cuando regresa, emite esa onda electromagnética, que puede ser de radio, puede ser de microondas, de televisión, puede ser de televisión, puede ser todo eso, ¿no? Entonces, al final, la propia transmisión de ondas electromagnéticas para comunicaciones, necesitamos forzosamente excitar moléculas. Por ejemplo, los focos, antes cuando eran de tungsteno, los filamentos de tungsteno, lo que hacían es calentar en el tungsteno. Se calentaba de tal manera que lo que hacía es emitir luz. Además de que es importantísimo en la mecánica cuántica nuestras comunicaciones, es importante en medicina, en el conocimiento, en el diagnóstico incluso de tumores cancerosos, en el diagnóstico de hipertensión, de los índices que tenemos en nuestra sangre para muchas, muchas cosas. Y además, el desarrollo tecnológico, incluso la inteligencia artificial, no la podemos entender si no tuviéramos ese desarrollo microscópico fundamental de la mecánica cuántica. Todo el tiempo estamos ante las aplicaciones de la física y la química fundamentales, y en particular de la mecánica cuántica. Nos sirve para comunicarnos, para detectar enfermedades, y todo el tiempo nuestro cuerpo está transformando moléculas que nos ayudan a vivir. Y las transformaciones, aunque no las podemos ver, que somos muy eficientes, nuestras proteínas, nuestras hormonas modifican lo que nos comemos para sobrevivir, ahí está presente. Esa transformación está todo el tiempo ahí. De pronto resulta un poco difícil entender esta parte, ¿no?, del funcionamiento del Internet sin la mecánica cuántica. Igual tiene otras aplicaciones, pensaría también en este momento en el láser. Digamos, convivimos con ello. Convivimos con ello. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los láseres, digamos que es una tecnología que nos ha ayudado muchísimo para entender incluso transformaciones químicas a niveles súper rápidos. Y realmente, más allá de las espadas láseres de los Star Wars, realmente la tecnología láser nos ha llevado a conocer cada vez mucho más la naturaleza del universo, ¿no? Y algo muy importante que tenemos nosotros que entender es que una cosa es, como le llamamos, la parte de la ontología, que es cómo es el universo, y la parte de la epistemología, que es cómo nosotros nos acercamos a conocer la naturaleza. Y la filosofía de la ciencia también nos ayuda a entender estas cosas y cómo la mecánica cuántica ha cambiado nuestra percepción del universo. Cómo entendemos el universo, cómo es naturalmente, cómo es la naturaleza del universo y cómo nosotros nos acercamos a conocer ese universo. Y la mecánica cuántica está justo ahí, en esa frontera. Es, el universo es cuántico, el universo es así como le llaman, de superposición de estados y cosas muy extrañas, o nosotros necesitamos de esta idea para poder conocer y entender el universo, ¿no? Y eso es también muy interesante. Da para mucho, sí, para hacer historias y para hacer películas y para hacer filosofía. Pues sí, porque lo vemos macro, pero en realidad lo que sucede muy en el interior, pensaría en la conformación de los planetas, en la misma Tierra, en la misma fuerza de gravedad, que igual no la vemos, pero tiene estos, se explica, ¿no?, a través de estos principios, de cómo se mantiene la Tierra unida, de cómo se mantiene la estrella solar, bueno, cómo se mantiene el Sol, ¿no?, esta estrella, sí, que es la que nos calienta. Y de hecho, justamente los procesos que suceden en el Sol, el hecho de que tengamos energía solar, no hay manera más que comprenderlo desde el punto de vista microscópico y cuántico. ¿Cómo es posible que la fusión de núcleos suceda y que estemos generando en una estrella, bueno, que la estrella esté generando helio y este a su vez nos caliente y llegue la energía desde tan lejos, ¿no?, que está a 8 minutos y medio de aquí, y nos sirva para realmente tener la vida como la conocemos en la Tierra, ¿no? Por eso decía, la luz es algo que sucedió en el pasado, 8 minutos y medio, decía Borges, ¿no? La lluvia es algo que sucedió en el pasado, igual la luz que nos llega desde el Sol. Correcto. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que todavía falta mucho para comprender este mundo maravilloso que en este 2025 nos ha dado un año internacional de ciencia y tecnología cuánticas que ha tenido pues muchas actividades en todo el mundo. Aquí mismo en la Universidad de Guanajuato se han hecho muchas actividades y creo que es algo de lo que se tiene que seguir hablando porque en la medida en que tengamos acceso a este conocimiento pues también vamos a seguir estimulándolo, fomentándolo y creciendo con él, ¿no? Entender un poquito más de estos procesos que posibilitan la vida. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de hacer esta contribución de hacer un poco de divulgación y sobre todo acercar el conocimiento a la gente. Es muy importante que todo el mundo se interese por la palabra cuántico, me parece genial y estaría muy bien que el mundo científico se acerque cada vez más a la gente que no necesariamente es experta en el tema para que tengamos un poquito más de valor y de impacto social. Doctor Marco Antonio García Revilla, director del Departamento de Química en la División de Ciencias Naturales y Exactas. Gracias por acompañarnos hoy aquí en radio. Muchas gracias. Y le esperamos pronto, ¿no? No se va a deshacer de nosotros. Seguro que sí. Aquí voy a estar al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación.